Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La memoria ocupa el cementerio de la salud, la memoria histórica, el comienzo de las exhumaciones. El pasado lunes comenzaron las primeras exhumaciones en el cementerio de la salud. Según José Manuel Matencio, portavoz de la Comisión de la Verdad, un duelo ha esperado demasiados años, ha esperado demasiado tiempo en que este se pudiera producir. Y hoy Manuel, Antonio, Flores, Remedios, han roto la tierra y el aliento de los muertos nos han devuelto la vida y la muerte, el dolor y la angustia, el dolor de su memoria, un dolor que a todas nos sobrecoge y ya nadie nos podrá llevar a otros tiempos porque hoy le hemos devuelto la vida a todos ellos en una memoria de lágrimas, de tristeza, de suspiros y de rebeldía. La ley de memoria histórica ha sido un elemento importantísimo en las exhumaciones. Y esta de Andalucía ha sido pionera en este sentido, así como el de llevar a los libros de texto la historia más reciente de Andalucía para que se sepa la verdad sin ningún tipo de tergiversación. ¿Se acerca el invierno a la sanidad pública? Los yayoflautas de Córdoba se ven mermados por la gripe, catarros, pero continúan resistiendo. Esta semana, el martes flautista sustituyó al festivo lunes. La protesta enfiló el Centro de la Salud de Especialidades Castilla del Pino y el contiguo popular Mercadillo de la Seta, habitualmente muy animado. El primero rebosante de colas de espera y caras largas, el segundo poco concurrido, pese a carteles y anuncios de viva voz llamando a las grandes rebajas. A los yayoflautas le parece una premonición de que un terrible invierno amenaza los derechos sociales. Ahí están, siempre reivindicando los derechos y con propuestas para volver a conquistarlos. Atención, los barrios por el clima. Vecinos y vecinas se movilizan reivindicando sobre todo las medidas para frenar el cambio climático. Ecologistas en Acción, asociaciones vecinales, AMPAs, asociaciones juveniles, de mujeres, culturales y todo tipo de colectivos pondrán en marcha actividades de concienciación y sensibilización ciudadana y elaborarán propuestas concretas a aplicar en los próximos años para enfriar los barrios y minimizar los efectos del incremento de temperaturas asociadas al cambio climático. Barrios por el Clima es un proyecto de Ecologistas en Acción cofinanciado por la Unión Europea. En el marco del proyecto europeo no hay un planeta B. En este tiempo, en Valdollero se mueve por el clima, se han desarrollado multitud de actividades de sensibilización, paseos por el barrio para identificar sus vulnerabilidades, recogida de firmas de vecinas y vecinos de un compromiso por el clima, asambleas para diseñar las medidas de adaptación necesarias para cambiar el barrio y ahora la puesta en marcha de las mismas. Por esto, desde Barrios por el Clima, se identificarán las vulnerabilidades presentes en cada barrio presentado a las administraciones públicas, propuestas de medidas concretas consensuadas por la ciudadanía. Por la declaración de Parque Natural de Sierra Morena, aún se sigue trabajando aquí en Córdoba. La plataforma Desalambrar hace un histórico desde cuando se solicita esta declaración. Después de ya un lejano intento en 1991 por parte del Ayuntamiento, se comprometió a pedir esta declaración. Un grupo de cordobeses comenzó a reclamar de nuevo la declaración como Parque Natural de Sierra de Córdoba, de Sierra Morena, conformándose la iniciativa ciudadana por la declaración del Parque Natural Sierra de Córdoba. La Diputación aprobó por unanimidad una moción en mayo del 2016, apoyando la declaración, aunque con la matización de que se remitiría a los ayuntamientos para que se evaluara la iniciativa. En septiembre del 2016 se aprueba en el Parlamento de Andalucía, a petición de David Moscoso, de Podemos, la proposición no de ley que insta a la creación de una mesa de trabajo para conseguir el consenso para la creación del Parque Natural, aprobada con la abstención de PP y Ciudadanos. Así que esa es la situación de momento se supone que se creará un grupo de trabajo en el Consejo Provincial de Biodiversidad, en el que se analizará por parte de los distintos actores la conveniencia de la creación del parque natural, así como algunas actividades de sensibilización para la declaración. Pero la realidad es que la declaración como Parque Natural de Sierra Morena, Córdoba, está parada. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del pueblo.